juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenas tardes a todos y a todas. Soy Manuel Salina, integrante de la juventud del movimiento 26 de marzo. Y nada, quería comentar, comenzar comentando que algo que no podemos dejar pasar en ningún momento, que tenemos claro y que mencionamos constantemente, que es el genocidio que sigue ocurriendo en Palestina y las diferentes reacciones que se están dando de parte de tantos actores. Ahora parece que se ven obligados a reaccionar cuando los toca un poco más de primera mano y un diplomático nuestro escucha un disparo. Que escuchar un disparo puede ser una realidad común hasta en muchos barrios de nuestro país y en algunos más que otros, ¿no? Pero claro, cuando le toca a un diplomático en la zona de conflicto, de más que conflicto, en la zona de exterminio, más profundo y más violenta y cruenta del mundo en la actualidad, largan un comunicado que se queda más que corto en cuanto a capacidad de análisis, largan declaraciones desde el oficialismo que le faltan análisis, no porque sean incapaces de tener una perspectiva general de lo que está pasando o porque sean o que carezcan de información, porque me ha pasado de hablar con gente joven que pone primero la confianza en lo que considera sus representantes políticos, porque viene de una tradición frente amplista, porque viene de una tradición de una familia que militó toda la vida para un partido político, que en realidad capaz su familia militó por una idea que en ese momento representaba ese partido político. Sin duda militó por ideas, pero esas ideas ya no son reflejadas en ese partido político, y eso es lo que tenemos que remarcar también, ¿no? Que este frente amplio que cuyo presidente, que es el presidente de todo nuestro país, el presidente de Frente Amplio, no, el presidente de Uruguay, tiene declaraciones ante el periodista Zarro, como que bueno, que es un conflicto que condena de igual parte la toma de rehenes como el genocidio, ¿no? Que es, sí, que sin duda es terrible, pero no podemos hacer caso ni darle mayor importancia a una cosa que a la otra, o que los europeos no se metan porque ya tienen bastante negocio con Ucrania, que sin duda habrá, hay un negocio atrás de todas las guerras que se dan en el mundo, y que la industria armamentista es una de las más poderosas que hay, sin duda, pero vaya manera de diluir el conflicto, que está mal decir de conflicto, es un hábito que me tengo que sacar, porque se le queda muy corto. No es un conflicto, es una masacre, es una forma de exterminar un pueblo entero, más de 60.000 muertos confirmados, o niños, hambruna, que 60.000 muertos que van a escalar rápidamente y cada vez más. Y hay algo que no se tiene en cuenta en los análisis numéricos, estadísticos, que es qué vidas quedan después, con qué esperanza de vida quedan esos jóvenes palestinos. Si Uruguay con nuestra realidad. Es un país con una tasa de depresión tan alta, de jóvenes que buscan irse del país tan alta, que imagínate a los palestinos, qué diferencia de idiosincrasia, ¿no? Ellos que defienden su tierra tanto y que a lo mejor son de tercera generación palestinos criados en otro país, en un campamento de refugiados, y ellos dicen, no, yo soy palestino, si será admirable su compromiso con su país y con su identidad. Tendremos que aprender, y no por una simplificación de nacionalismos, ¿no? Va mucho más allá del nacionalismo, sino de la resistencia ante el invasor y el compromiso con los valores de los pueblos originarios de una zona que no son nacionalistas por superioridad ante otros que ocupen el mismo espacio, sino que son de sentimientos de pertenencia y de valores culturales. Y en esas reflexiones que se van dando dentro del mismo de Frente Amplio, hay muchos aspectos, un espectro muy amplio. El comunicado del Frente Amplio difiere del comunicado de Presidencia, y a su vez difiere del comunicado del Partido Socialista, y a su vez difiere del comunicado de la juventud del Partido Socialista. Entonces, vemos que es algo que genera, sin duda, una fractura, una fragmentación interna que veremos cómo se desarrolla, que alegra, y no porque nosotros seamos unos rupturistas que busquemos que se desarme todo y genere un colapso en el sistema político, sino porque nos alegra que haya jóvenes que capaz no militan en la misma orgánica que nosotros, pero que le dicen a esto que es un genocidio, que dicen que hay que cerrar la agencia de investigación de Lodelar, que Lodelar votó en contra, pero que este gobierno mantiene. Y estos jóvenes que militaron por este gobierno, que pusieron el cuerpo a su manera, para que gane Orsi, no están de acuerdo con esto, y es sano, es totalmente sano. Ahora, es hora de que conversemos con ellos también en cada instancia que tengamos y les digamos, hermano, compañero, compañera, no estás siendo coherente la acumulación de fuerzas que haces con los resultados que buscás obtener. Estás acumulando fuerzas para un lado que no te va a defender los intereses que ambos, vos y yo, buscamos defender. Ambos, vos, yo y tantos otros con casi tantas identificaciones como colores, ¿no? Porque ese es un problema que estamos teniendo también como izquierda. Estamos muy fragmentados, muy, muy, muy variopintos, y la diversidad es rica, es hermosa, te complementa, pero hay que saber articularla, y estamos en un proceso de maduración en todos los espacios, tanto a nivel estudiantil, que es donde más inserción tenemos nosotros como jóvenes, tanto ambiental que sindical, en fin, social de organizaciones barriales. Estamos ante un proceso de que hay muchos elementos claves, tales como el proyecto Neptuno, la lucha en defensa por el agua, contra el hidrógeno verde. Son elementos clave que la lucha por la vivienda, ahora el presupuesto quinquenal, por la salud, son cosas con las que vamos a tener que pararnos firmes y aprovechar toda la acumulación de organización que tuvimos en este periodo electoral, para todos los contactos que hicimos, vecinos que nos pidieron una lista, vecina que se acercó a conversar y a quejarse de un problema, de que no se encontraba reflejada en ninguna opción partidaria, Bueno, no solo buscarlo por lo partidario, sino por el hecho de que la gente encuentre algo concreto que hacer, que los compañeros y las compañeras seamos capaces de dar tareas a los vecinos, no porque nosotros seamos una vanguardia intelectual capaz de dirigir, no, sino porque nosotros nos juntamos a conversar. Y tenemos nuestros plenarios, nuestras instancias orgánicas y nuestros planes de trabajo. Y podamos incluir en esos planes de trabajo a quien quiera interiorizarse en la lucha. Eso sí, que quien quiere interiorizarse en la lucha. No vamos a estar con los que les estén dispuestos a poner un freno a ningún tipo de movilización. Y eso hay que dejarlo en claro. No vamos a frenar ni a transar en ningún aspecto, bajo ninguna consigna, y por ejemplo, ahora este mes que es tan sensible, que es el mes básicamente del terrorismo de Estado, ¿verdad? Porque es el mes de la memoria, en cuanto a la cuestión palestina, es el mes de la Nakba, es un mes que tenemos que unir nuestra solidaridad, ampliar nuestra perspectiva y enfrentar a todo tipo de imperialismo y de terrorismo de Estado, y de organizaciones que lo fomenten y lo defiendan a cada escala y a cada formato en nuestro día a día. Y bueno, nada, digo por ahí más o menos, nos estamos viendo.